Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Los peores ciegos. Ciertas personas, caminante, tienen una visión conspirativa de la vida. Las cosas no son como todo parece indicar que son. Existe, según este entender, un plan oculto que personajes siniestros llevan adelante en las sombras. La verdad, sin embargo, suele ser más sencilla. Como esos chistes gráficos en que la mujer es sorprendida por su esposo con otro hombre en la cama y afirma, no es lo que vos pensás, ¿eh? La verdad es obvia. Es cierto que distinguir entre lo cierto y lo falso demanda sabiduría. Resulta sabio comparar opiniones, variar nuestras lecturas y en tiempos de fake news, tomarnos nuestro tiempo, no apurarnos. Al final, la verdad permanece, la mentira perece. Pero la contundencia de los hechos muchas veces resulta incontrastable. Tan grande es la verdad que ocupa todo el escenario. Es imposible no verla, salvo que nos hayamos puesto anteojeras que nublen nuestra comprensión. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La invasión a Ucrania ordenada por el dictador ruso Vladimir Putin, ya lleva 23 años en el poder, es uno de esos casos. Ejércitos enteros pertrechados se movilizan a la frontera con uno de sus vecinos. Realizan ejercicios militares durante semanas. El jefe máximo anuncia por la televisión a las 6 de la mañana que van a invadir. Ya ha hecho lo mismo con otras regiones y otros países vecinos. Acto seguido, los ejércitos cruzan la frontera por distintos lugares, invaden, bombardean objetivos militares y civiles, matan sin pudor, realizan ataques informáticos y sigue la lista. ¿Cómo se llama la obra? Perdón, la tragedia. El mundo se indigna, protesta, hasta ahí no más. Pero un cínico dirá que la invasión busca proteger a su país ante la amenaza extranjera. La persona de la visión conspirativa entrecerrará los ojos y con aires de superioridad pretenderá explicarnos. Los fabricantes de armas armaron esta guerra. Me indignan los que hablan del conflicto armado o de lo que ocurre en Ucrania, así dicen, como si la invasión fuera un jueguito de la Play y no una noche oscura y aterradora en la que mueren y sufren millones de inocentes. Me indignan los que se declaran neutrales y plantean esta guerra como un conflicto entre pares, y no como la invasión de una maquinaria diabólica en una lucha absolutamente desigual. El tiburón se come a la mojarrita y el atún ceremonioso dice yo, argentino. Me indignan los que se abstienen de condenar la barbarie con excusas atravesadas de ideología. Me indigna cuando naturalizamos la muerte. La primera noche hubo 137 muertos. Escuchamos, leemos, como si no fueran seres humanos que anhelaban vivir, que amaban, que sentían y que soñaban. Existen las conspiraciones, es cierto, pero no es lo mismo que una visión conspirativa de la historia. La verdad suele estar más cerca de lo que creemos. Solo hace falta atreverse a mirar, como el niño en medio de la multitud que con sus palabras certeras dejó en ridículo al monarca y a sus aduladores. El rey está en calzoncillos. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo empiezo por mí. Empiezo por mí. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con este tema de Alejandro Lerner, Cambiar el Mundo. Caminante es el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy con David Skalski. David Skalski es tripulante de cabina de pasajeros, es un hombre joven y tiene una particularidad, es nacido en Ucrania. Ah, mira. Sí, bueno, vivió muy poquito tiempo en Ucrania, después se mudó con su familia a Inglaterra y vivió sus primeros años, su niñez en Inglaterra y finalmente llegó a la Argentina, donde vive en la actualidad. Y bueno, vamos a hablar con él sobre toda su experiencia de vida y bueno, por supuesto, cómo está sintiendo y experimentando esta situación en el centro de Europa. Me acompaña en esta caminata radial, ya la número 111, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, numeritos redondos, 111 programas de radio. Viste que hace poco fue el 22 del 2 del 2022. Sí, tiene un nombre eso, pero ahora no me lo acuerdo. Capicúa, no sé. No, otro. Una cosa más elaborada. ¿Te acordás que hiciste ese día a las 22:22? No, la verdad que no. Yo me tomé una copa de vino tinto. Bueno. Rememorar ese es una pavada. Pero bueno, estaba atento a eso. En las redes sociales lo decía. Bueno, ¿y con qué historia te venís hoy, Julio? Voy a contar la historia o el viaje que hice poco a Trevelin, que es un pueblo de la provincia de Chubut. Muy lindo. Está enclavado en medio de la cordillera. rodeado de lagos. Un, ¿viste cuando dicen un paisaje idílico? Sí, bueno, sí, eso es Trevelin, de ensueño, ¿no? Sueño. Pero aparte, me llamó la atención su historia de inmigrantes galeses. Sí, sí. Y sobre todo... Que no son ingleses. Que no son ingleses. Nada que ver, no confundir este, porque se ofenden. Se ofenden. En la vía pública las indicaciones están en los dos idiomas, ¿sí? ¿En galés? En galés, ah, sí, mira. En galés y en español. Y cuando fui, bueno, después les voy a contar, pero una casa de té tradicional que hay en este lugar, me llamó la atención que en una vitrina había objetos preciados de los inmigrantes, los primeros inmigrantes. Y uno de los objetos era una Biblia. Ah, mirá vos. ¿No estuvo Lady Di ahí también? No, ella estuvo en la otra localidad de Galesa, que es Gaiman, está Gaiman, para el lado del Océano Atlántico. Claro, que le sirvieron té y probó un sorbito y ahí quedó, ¿no? Por eso estaba tan flaca Lady Di, No este, bueno, ahí creo que son todos se llaman Jones, ¿no? O la mayoría. Hay mucha gente como los Pérez o Fernández, ¿no? En, sí. En Argentina. Un hecho muy, muy peculiar. Me quedé con ganas de quedarme más tiempo, ¿no? Fue solamente un paseo de un día, pero es un lugar como para volver y averiguar sobre sus ricas historias y tradiciones. También tenemos en esta mañana la palabra sabia de Tony López y su análisis sobre la realidad y sus consejos, opiniones, reflexiones sobre la vida. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Bien, la calle me trató bien y estamos en este tiempo de vuelta a clases, los que somos profesores, volviendo a la rutina de los caminos diarios, ¿no? Viste que siempre tenemos un recorrido, sí. Y lo volvemos, los lunes vamos a un lugar, los martes a otro. Y el tema de volver a los recorridos, los que nos movilizamos en vehículo, es encontrar sombra. Claro, sí, encontrar sombra, sí, sí. Y un lugar que sea adecuado, porque cerca de las escuelas el tráfico es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Claro, entonces, claro. En general lo dejo a una o dos cuadras de la escuela, y me ha llamado la atención que cada vez hay menos sombra en Quilmes, en Florencio Varela, y eso me lleva a una idea. Yo me fijé, en mi propia casa no tengo un árbol, pero estoy en plan de poner uno, plantar uno. Claro. Porque en esta época que se ha revalorizado el tema de la ecología, algo que me llama la atención que los gobiernos, ningún gobierno, hizo un plan de reforestación urbana. O sea, que los vecinos sean beneficiados por medio de los impuestos a aquellos que tengan un árbol en el frente. Algo tan sencillo, digo, no, a nadie se le ha ocurrido. Sí, es muy interesante. Aparte que siempre tenemos la tendencia a pensar que los problemas del cambio climático, por ejemplo, es culpa de otros, ¿no es cierto? Sí. Pero podemos hacer un pequeño aporte. Plantar un árbol es una respuesta a eso. Millones de personas, sí, que planten un árbol hacen una diferencia. Hacen una diferencia. Y creo que no es tan difícil. Vemos los presupuestos enormes que tienen distintos ministerios en el país. De dinero hay. Pero yo creo que va más allá. Va a un tema de cultura, de educación. De tratar de incentivar a la gente a cuidar el metro cuadrado donde vive. Y con eso, millones de personas que hagan eso hacen la diferencia. Seguro, seguro. Vos sabés que hablando de profesores y vuelta a la escuela, un profesor que lo vi, lo vi en bicicleta. Uh-huh. Y bueno, empezamos a hablar y me contó que había tenido un accidente en bicicleta. Sí. Y un accidente muy severo, aunque vos lo veías, aparentemente estaba muy bien. Pero en noviembre un auto hizo una mala maniobra en una esquina, no iba a gran, sí, velocidad, dobló, lo encerró, lo tocó. Él iba con una bicicleta de carrera muy linda, sí, llevaba casco y se cayó, lo tiró al piso. Cayó del lado, no sobre el cordón, sino sobre la calle. Cayó y se dio un golpazo de tal intensidad que se le partió el casco. De resultas de todo esto, este docente es un hombre joven de 25 años, está con muchos dolores en la espalda, en la cintura y ahora en los últimos días, según me comentó, en la cabeza. Y es un hombre que él iba manejando su bicicleta como correspondía, tenía la banda refractaria, el casco. Dice, si yo no tenía el casco, no estoy acá, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero pienso qué importante que es todos aquellos que viajan en este tipo de rodados, ¿no? De dos ruedas como las bicicletas, sí, y las motos, que sean prudentes, que cumplan con los las reglamentaciones, ¿no? Porque los accidentes son esas cosas, son pavadas. Vos decís, uy, iba despacito el auto, ¿eh? Pero lo tocó y se cayó al pavimento. Y como siempre decimos, ¿no? Cuando te caes desde una moto, de una bicicleta, vos sos el paragolpes, sí, ¿no? Qué importante que es ser muy precavidos, muy cuidadosos, que fue en este caso el, sí, de este muchacho, pero aún así tuvo estas consecuencias que las está padeciendo, como el dolor de cintura, de espaldas y ahora de cabeza, ¿no? Así que un mensaje para los que conducen bicicletas, que los vemos todos, ¿no? Sí. No respetan los semáforos. No, y los ciclistas ahora, no respetan los semáforos. Claro, mientras estabas hablando, estaba haciendo memoria y veo que es muy poca la cantidad de ciclistas que vemos con casco. Sí. Es muy poca. Sí, o sea, sí, sí, tan poca que cuando veo alguno que lleva casco, me llama la atención. Sí, sí. Así que es una medida de protección que es muy importante. Julio, vamos a la consigna de este sábado. Bueno, la consigna tiene que ver con qué salís a la calle. ¿Qué objetos o accesorios no pueden faltar en tus bolsillos, cartera o bolso? Contanos a nuestro WhatsApp, ahora te vamos a decir el número. ¿Vos con qué salís, David, a la calle? Bueno, depende a dónde vaya, pero salgo con la billetera, uh-huh, el celular, sí, sigo y volví al gel, uh-huh, llevo aerosol, un frasquito, sí, muy pequeño con alcohol en aerosol, uh-huh, pañuelo y bueno, no mucho más que eso, uh-huh, ¿no? Si voy a trabajar, si voy a un colegio, sí, sí, ya llevo mis cosas de sí, trabajo, ¿no es cierto? Pero digamos una salida normal, y si salgo a caminar, por ejemplo, me llevo nada más que el documento, saco el documento, sí, de la billetera y lo llevo conmigo por la duda, ¿no? Pero bueno, bastante acotado, ¿no? Sí. ¿Cómo es en tu caso? No, básicamente el celular, porque prácticamente he eliminado para la vida diaria la billetera, porque no uso efectivo. Con la aplicación de Mi Argentina tengo la documentación. Ajá. Así que uso el celular y aparte, si voy a caminar, últimamente le agregué auriculares y voy escuchando música. Sí, yo por las dudas no llevo el celular cuando voy a caminar. Nunca me pasó nada, ¿no? Pero hay muchas historias. Bueno, y trabajo, sí, trabajo varias cosas que uno va necesitando. Meto todo dentro de una mochila y bueno, ahí salgo al trabajo. Bien, repetimos entonces la consigna y el número para que nos escriban o nos manden un audio. Sí, la consigna es, ¿con qué salís a la calle? ¿Qué objetos o accesorios no pueden faltar en tus bolsillos, cartera o bolso? Contanos al 116-400-7047. Una vez más por George Michael. Streets. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Los árboles de Ucrania. Alejandro Bedrosian. Árboles de Ucrania, no detengan su savia. Aunque el oso destroce alguna de tus ramas, crecerán en ella otras nuevas y más fuertes. Pájaros de Ucrania, vuelen alto. El cazador está abriendo fuego contra tus alas, pero no logrará detener tu destino. Banduras de Ucrania, sigan sonando. No temas, si una cuerda se rompe, somos muchos los que estamos escuchando tu canción. Templos de Ucrania, cobijen las oraciones de tus hijos. La fe que pasa el fuego de la prueba es más valiosa que el oro. Hermanos ucranianos, no se desanimen. Vengo de otra nación ensangrentada y sé que la sangre de tus muertos seguirá ardiendo y el alma de tu gente no se enfriará jamás. Escuchábamos a Laura Espiñeira, Caminos del Alma, y este poema compuesto por un autor argentino, porteño, Alejandro Bedrosian, y que escribió en estos días con motivo de la invasión a Ucrania. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensajes, Julio, a la consigna sobre qué es lo que llevas cuando salís de tu casa. Sí, nos mandó un mensaje Carmen, dice, buenos días, caminante. Uy, qué tema, dice. Yo lo interpreto como está escrito. Uy, qué tema. Las mujeres, por lo menos yo, suelo llevar de todo en la cartera por las dudas. Pero lo que nunca falta con seguridad en la mía es alcohol en gel, pañuelos descartables, un par de lentes, aguja e hilo, tijerita y toallitas desinfectantes de superficie. Buen finde. Todo lo que lleva en la cartera. Y tenemos otro mensaje, ¿no? Sí. Gustavo nos dice, buen día, caminantes. No puedo dejar el celular, aunque lo usé muy poco. Bien, muchas gracias, Gustavo. Vamos a escuchar Himno de mi corazón por los Abuelos de la Nada. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Trevelin es un pueblo cordillerano con aire galés. Desde la ruta nomás, el verde del valle que rodea a Trevelin atrapa. Está cercado por la cordillera chubutense. Y la entrada a este pequeño poblado es más agradable aún. Hay pintorescas calles pobladas de rosedales y su principal característica, las típicas casas galesas y su afamado té. En las indicaciones de tránsito están en dos idiomas, están en español y están en galés. Supongo, porque era algo que yo no entendía, así que debe ser galés. ¿En chino no? En chino no. Trevelin queda a 22 kilómetros de Esquel, la principal ciudad cordillerana de la provincia de Chubut. Y está enclavada en un valle, el Valle 16 de Octubre, colonizado a fines del siglo XIX por pobladores galeses. Miles de visitantes llegan cada año para visitar sus casas de té. Y por un día experimentar las costumbres galesas y degustar a fondo las exquisiteces que ofrece este poblado de tradición europea. Allí el turista puede tomarse su tiempo, mientras paladea el té, prueba la clásica torta negra, panes y scones, todos de manufactura casera, y degusta deliciosos dulces elaborados con frutos y hierbas de la región. El té, le dicen té cena, porque es tan abundante se evita la cena, o sea que hay que ir con tiempo para disfrutarlo y pensando que es no es el clásico té o merienda nuestra, que es una bebida y algo para acompañar, no, es una verdadera comida. Claro, la torta galesa, comes una porcioncita de esa, que hemos comido acá, cuando hicimos el café rojo con Bibi Bernat, creo que fue la primera receta que ella propuso y nos convidó con la torta galesa, que es muy suculenta, ¿no? Para las temperaturas bajas, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el paisaje? Es un enclave natural que está próximo a exuberantes bosques de cipreses y lengas. Hay un río, el Futaleufú, y los lagos del Parque Nacional Los Alerces, que es un lugar paradisíaco. Y también hay una colonia aborigen en el lago Rosario, situada a orillas del mismo lago. La convivencia entre los pueblos originarios y los galeses siempre ha sido muy pacífica y de mutuo respeto durante muchas décadas hasta ahora. Bueno, eso tal vez tenga una explicación, y es que los galeses, por lo que yo recuerdo en este momento, venían escapando de una persecución religiosa en Gran Bretaña, y eran una minoría, digamos, ¿no? Así que ellos sabían lo que era sufrir la persecución y el avasallamiento de los derechos, ¿no? Y seguramente por eso y por su formación respetaron, tuvieron un gran respeto por la cultura aborigen mucho antes que eso fuera un discurso, ¿no? Una propuesta más formal, ¿no? Sí. De respetar a las culturas autóctonas. Sí, y los últimos años el tema del turismo ha crecido muchísimo. Hay muchos hoteles, cabañas donde alojarse, muchas instalaciones. También campings, hay buenos restaurantes y servicios de turismo en general. ¿Y tu estadía resultó apacible o es como que la gente lo ha ha cargado la ciudad. No, pueblo. No, era muy grato recorrer las calles porque había gente que evidentemente había gente que no era de ahí, que estaba paseando. Turistas. Pero no habían colmado las instalaciones del pueblo. Se podía disfrutar mucho y se puede disfrutar mucho. Inclusive desde Trevenis se puede hacer como la cabecera de un viaje, sí. Porque desde ahí se puede ir al Parque Nacional Los Alerces, las cascadas Nandi Fall, los lagos Futaleufken, Verde y Menéndez y la represa de Futaleufú. O sea que puede ser un lugar que puede ser cabecera de un paseo más amplio. ¿Qué quiere decir Trevelin? Debe su nombre a la lengua galesa, ¿no? Que conserva hasta hoy en día. Tre es pueblo y Velin, molino. O sea, que es el pueblo del molino, que refleja la actividad en la cual se dedicaron los primeros colonos. Allá por 1885, un contingente de 50 familias galesas llegaron desde la costa de la provincia de Chubut, desde el Atlántico, caminando hasta este enclave cordillerano. ¿Fueron caminando? ¿Caminando? ¿Cruzaron toda la provincia? Vos sabés que no es tan son 400, bueno, es mucho, son 400 kilómetros, pero no es la idea que nosotros tenemos acá de ir de Buenos Aires a la cordillera, que son como 1.500 kilómetros. Se va angostando la geografía cuando llegamos a la Patagonia, ¿sí? Claro, es como ir y volver a Chascomús dos veces, ¿no? Claro. Vas y volvés, 400 kilómetros. Bueno, y llegaron al lugar y la particularidad es que hubo una votación en un momento porque se estaban formando los estados nacionales y había un litigio con Chile. Y se le sugirió a la población, se le pidió que haga una votación, una asamblea, a qué país querían pertenecer. Y yo vi las actas donde se conservan en una vitrina, ¿sí? Sí. Y votaron pertenecer a la República Argentina, ¿sí? Y se respetó su voluntad. Fue un plebiscito realizado en 1902 en la Escuela 18, ¿sí? Donde la mayoría de los representantes optaron por pertenecer a nuestro país. Así que, amigo caminante, si tenés pensado en el próximo tiempo ir al sur o directamente no tenés planificado un lugar todavía, te sugiero que vayas a Trevelin y vas a descubrir un lugar maravilloso. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Les traigo canciones de nuevo relacionadas con la luna. La luna como protagonista o con un lugar central. Y la primera que les propongo es Moon River, Río de Luna. Que la van a relacionar enseguida con Desayuno en Tiffany's, la película, ese clásico con Audrey Hepburn. Pero en este caso elegí una versión cortita. Hay muchas versiones, varias cantadas, pero en este caso es instrumental. Y les propongo el desafío porque en realidad aparece en una película muy posterior a Desayuno en Tiffany's, que va a ser más conocida por otras generaciones más jóvenes, y que es bailada. Escúchenla, es muy bonita, y después les digo de qué película se trata. Está sonando Moon River, y en este caso es la versión de John Altman, que hace bandas sonoras de películas. Y si se acordaron, en la película Shall We Dance, Bailemos, esta canción, este vals, lo baila Jennifer López, ¿sí? Que es una profesora de danza, y la ven los tres futuros aprendices, entre ellos Richard Gere, que es el protagonista de la película. Hermosa versión. Ahora les propongo escuchar, si hablamos de canciones sobre la luna, Luna Tucumana, ¿sí? La zamba de Atahualpa Yupanqui, que probablemente la tengamos en el oído por Mercedes Sosa y Ariel Ramírez. Pero así como recién les propuse adivinar en qué película aparecía la canción, ahora les propongo escuchar y tratar de reconocer cuáles son los cantantes argentinos que intervienen en esta versión armada por Lito Vitale con una pequeña orquesta, una orquesta de cámara y varios cantantes, varones y mujeres. Algunos son muy fáciles, otros es muy difícil que los reconozcan, pero a ver qué sale. Escuchemos entonces Luna Tucumana. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Tamborcito calchaquí, mi compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas. Algo Está sonando Luna Tucumana, esa hermosa samba de Atahualpa Yupanqui, que es inevitable cantarla, sumarse a la grabación. Y los que cantaban, a ver si escucharon alguno, empieza cantando una Liliana Herrero con una voz bastante particular, pero se suma Jairo después. Después aparece Soledad, supongo que se habrán dado cuenta, después Abel Pintos y después una chica más joven que es Luna Sujatovic, de una familia de músicos muy, muy especial, Juan Salinas con su guitarra y acompañándolos, como les decía, Lito Vital. Entonces Liliana Herrero, Jairo, Soledad, Abel Pintos, Luna Sujatovic y Juan Salinas eran las voces de esta preciosa versión, tal vez un poco más ralentizada, de la bella Luna Tucumana. Y por último, para relajarnos, para empezar este fin de semana extra largo, les propongo escuchar un tema que me encanta del grupo Bacilos mexicano, que se llama Cara Luna. Y con esto nos despedimos. En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde.

Hoy vos sabés, Julio, que uno de los temas recurrentes que tenemos en Caminante es la de gente que viaja, que le gusta viajar, y las secciones nuestras, muchas de ellas, reflejan eso, ¿no? Las ganas, la vocación por conocer, por descubrir lugares nuevos. Ahora, hay situaciones donde uno, no es que uno va buscando lugares nuevos, sino que la vida te lleva. Las circunstancias que atraveses en la vida te llevan, ¿no es cierto? Uh-huh. Una mudanza, por ejemplo, ¿no? Sí. Te tenés que ir por trabajo, por lo que sea, ¿no? Y es el caso del entrevistado de hoy, David Skalski, que vive en la Argentina ya desde hace varios años, pero que nació en Ucrania. Mira. De muy chiquito se mudó con su familia, era chiquito, no era una decisión que él podía tomar, con su familia a Inglaterra. Sí. Vivió su infancia en Inglaterra y la adolescencia, juventud y hasta la actualidad en la Argentina. Así que es justamente este tipo de persona que viaja, porque la vida lo va llevando de un lugar a otro. Muy buenos días, David. Un placer tenerte en Caminante y recibirte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, vos sabés que... leyendo un poco de tu historia, me encontré con que sos tripulante de cabina, ¿no? Que estás, has hecho te has preparado para este oficio. Y sería interesante saber si eso tiene que ver un poco con tus circunstancias de la vida, que te ha tocado ir de un país a otro en poco tiempo y vivir en distintos países. ¿Esta vocación vos pensás que tiene que ver con eso o va por otro lado? Así es, sí, es más, por el hecho de haber volado tantas veces en avión desde chiquito, como que yo ya tenía una percepción de lo que quería hacer en mi vida para el futuro. Al principio era piloto, pero después lo cambié definitivamente a tripulante de cabina. Por eso estudié eso. Me recibí y actualmente estoy buscando el trabajo para eso. ¿Y qué es lo que te llama de este oficio, de esta actividad que es, digamos, atender a la gente mientras viaja, ¿no? Mientras realiza un vuelo de un lugar a otro. El hecho de interactuar con diferentes culturas, bueno, volar obviamente, eso es, no sé, de eso no se discute. Claro, pero también claro. Por el hecho de intercambiar culturas, porque no siempre son de la misma nacionalidad todos los que vuelan en un mismo avión, siempre tienen diferentes países, entonces es algo divertido. Claro. Me olvidé preguntarte, porque digamos puede resultar una respuesta súper interesante con tu experiencia de vida, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle o camino o ruta que tengas grabado en tu memoria y que te llama la atención, te gusta recordar. Más bien, no sé si es una ruta que una vía de tren. Ah, mira. Que es mi preferida. Que es todos los años en Navidad en Inglaterra íbamos desde King's Cross hasta Glenfinnan, que es en Escocia. Sí. Y nada, y ese viaje siempre lo hacíamos en tren, porque tenía como ese toque mágico de viajar en tren entre las montañas y todo. Claro, claro. ¿Y un viaje muy largo? Aproximadamente 6 horas en tren, sí. Porque es desde Londres hasta el norte de Escocia. Ah, claro, claro, sí, un viaje importante, ¿no? Así es. Claro, y seguramente con trenes muy muy bien equipados, muy acogedores, ¿no? Claro, es de esos trenes antiguos con como cabinas particulares para cada pasajero y todo eso. No sé cómo se llamarían esos en español. Claro. Y es como si, hola, ¿qué tal? Habla Julio Lioret. ¿Cómo te va, David? Y debe ser lo que se conoce acá como coche cama, que no llevan cama, sino que tiene una parte privada donde los pasajeros viajan enfrentados, es así, ¿no? Sí, más bien enfrentados, pero dentro como cabinas privadas, Sí. Claro, y bueno, serán los trenes que inspiraron a Agatha Christie, ¿no? Para su novela de policiales. Bueno, David, y contanos un poco de tu historia, ¿no? Cómo, bueno, tus primeros meses en Ucrania, la mudanza a Inglaterra, cómo fue eso, ¿por qué se fueron de Ucrania? Bueno, yo nací en el 97, en enero, y nada, mi familia se tomó la decisión de mudarse de Ucrania porque estaban pasando por una crisis económica fuerte en los años 2000. O sea, yo llegué a vivir en Ucrania 3 años, en Ucrania 3 años, y de ahí, en realidad, de Ucrania nos mudamos a la Argentina en el 2000, donde viví acá 2 años, o sea, entre los 3 y 5 años, y sucede que cuando cae acá el corralito, el famoso corralito del 2001, sí. Mamá tenía plata guardada y con eso pudo irse a Londres y de ahí traernos a mi papá y a mí. Y así es como terminé en Inglaterra, en el 2002. O sea, con 5 años se instalaron en Inglaterra. Así es. Primero hicimos un mini parate por Argentina, pero también la crisis no ayudó mucho. Claro. Bueno, la Argentina tiene crisis recurrentes. Y bueno, ¿cómo fue tu vida en Inglaterra? Es algo que hasta el día de hoy extraño todavía. Claro. Si voy a ser honesto. Porque es mi infancia, me crié allá. Y bueno, era todos los días ir al colegio, porque yo vivía al lado de un parque. Era todos los días ir por el pasto al colegio. Era divertido. Sí, claro. ¿Y vivías en Londres? Vivía en Londres, así es. Primero nos vivimos durante un par de meses en el centro de Londres y después nos mudamos un poco más lejos. Pero seguíamos en lo que es la capital. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi mamá trabajaba en un hospital, en el NHS, National Health Service. Ella trabajaba como recepcionista y secretaria. Ajá. Y mi papá era pintor y decorador de casas. Sí, decime. Perdón, digo. Decime. No, iba y pintaba casas a pedido de la gente que lo conocían y así hacían contacto con otros y otros clientes requerían de su trabajo, digamos. Claro. David, ¿y cómo recordás tu vida de esos años? Tus padres trabajando seguramente muchas horas fuera de casa, vos en tu casa, en el colegio. ¿Cómo era eso? ¿Cómo estaba organizada la familia? Sí, por lo general mi mamá trabajaba de lunes a viernes, al igual que mi papá, así que sábados y domingos pasábamos el tiempo juntos, digamos, salíamos a algún lugar, y durante los días de semana, yo cuando salía del colegio, allá en Inglaterra es costumbre de arrancar el colegio a las 9 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde, entonces yo siempre me volvía solo del colegio. Ajá, siendo chiquito. Siendo chiquito, que acá es algo extraño por el tema de la inseguridad, pero allá la verdad que no pasaba nada. Claro, sí. ¿Y existe tal cosa, por lo menos en tu experiencia, como los juegos de los chicos, jugar en la calle y cosas así, o eso no? Sí, es más, cada tanto que salía del colegio, primero iba a mi casa, dejaba todas las cosas, me cambiaba y salía a la plaza que estaba justo abajo del edificio donde vivíamos y nos juntábamos entre los chicos de vivir del barrio. Así que sí, existe todo eso también. Claro, qué bueno, ¿no? Que es una experiencia vital para un niño, ¿no? Claro. Vos has nacido en Ucrania, te has criado en Inglaterra, vivís ya hace ¿cuántos años en Argentina? Ahora en mayo, el 11 de mayo de este año, van a ser ya 13 años. 13 años. Hablas así es. Fluidamente varios idiomas, ¿no es cierto? Español, inglés, ucraniano. Ruso y ucraniano. Sí. 4 idiomas. Claro. ¿Qué te sentís vos? ¿Es argentino, inglés, ucraniano? Cuando vos decís, te preguntan, ¿de qué nacionalidad sos? ¿Qué decís? Es una pregunta complicada, porque honestamente, si bien nací yo en Ucrania y siento como que soy ucraniano, pero también mi infancia la pasé en Inglaterra, entonces es como mitad y mitad, ucraniano y británico. Claro, claro. Ambas. Está bien. ¿Y cómo entra Argentina en esta... en esta combinación de experiencias, de tiempo vivido, ¿cómo sentís el país? Argentina es el país que me dio trabajo, por lo cual agradezco un montón. Eso no es nada que hay que discutir. Sí. Es lamentable a veces la situación en la que estamos pasando todos en lo que es más económico. Pero bueno, eso espero que en un momento se pueda arreglar y que todos podamos estar mejor. Claro. Creo que es el deseo de todos. Sí. ¿De qué estás trabajando ahora, David? Actualmente estoy trabajando en el Aeroparque Jorge Newbery como personal de check-in en una empresa que se llama Swissport. Swissport le brinda servicios a la aerolínea JetSmart, que es low cost. O sea, es una empresa tercerizada que brinda servicios aeroportuarios. Uh-huh. Vos haces el check-in. ¿Por qué no nos explicás de qué es eso exactamente, el check-in? Bueno, el check-in es lo primero que vas a hacer cuando llegas para un vuelo. Vos llegas al aeropuerto y lo primero que tenés que hacer es dirigirte a los mostradores de check-in para que te ingresen al sistema. A veces hay pasajeros que lo hacen de antemano y directamente suben a lo que es la sala de embarques. Pero hay muchos pasajeros que cuando tienen que despachar sus equipajes a bodega, sí o sí, pasan por el check-in. Y ahí recibimos los equipajes, le ponemos la etiqueta, así eso ya a bodega, y le indicamos al pasajero todo lo que es, a dónde tiene que ir, a qué hora va a embarcar, todo eso. Y bueno, ya... en circunstancias adversas, a veces tenemos que informar el tema sobre demoras, cancelaciones, lo cual no es muy lindo, pero bueno, es parte del trabajo. Claro, claro, claro. Seguramente que en ese puesto tu conocimiento de idiomas te debe abrir muchas puertas y te permite relacionarte con la gente, con turistas extranjeros, mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso sí. Es más, nos tocan muchos pasajeros de Estados Unidos, de Alemania, Rusia, Canadá. Así que a mí me viene bien practicar, sí. Claro, y para la persona que viene de afuera, escuchar su propio idioma también debe ser algo grato, ¿no? Es más, sí, exacto. Es más grato porque no tienen que estar forzando y tratando de hablar un idioma que por ahí no pueden hablarlo fluidamente. Así es. Claro. ¿Y cómo estás sintiendo, experimentando en este momento la invasión a Ucrania? Honestamente destruido, porque es algo que duele, el hecho de que saber que es mi país que está bajo llamas. Pero bueno, yo solamente espero que esto se termine muy pronto algún día. Porque no puede ser que estemos viviendo en el siglo XXI y tengamos que hablar de una guerra. Es lamentable. ¿Y tenés parientes, familiares, amigos en Ucrania, David? Sí, tengo mi familia biológica que vive en Ucrania, así es. Ajá, ¿en qué ciudades están ellos? Ellos están en la capital Khmelnytsky, que es una de las provincias que están en el occidente de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Ajá. ¿Qué es por dónde se dice? Pero yo con ellos no tengo... Claro, pero yo con ellos no tengo contacto desde el 2017, entonces no sabría de su paradero, de cómo están, lamentablemente. Claro. ¿Volverías a Ucrania si tuvieras la oportunidad? Sí volvería, pero ahora no. No, por supuesto. Pero digamos, ¿sentís que es una parte importante en tu corazón? Sí, en parte sí. Me volvería para conocer a mi familia biológica y por aparte también poder recorrer un poco más del país donde nací. Eso sí. Pero no es el momento indicado por ahora, claramente. ¿Qué te cuenta tu mamá, que es ucraniana y que entiendo que vive acá en Buenos Aires, sobre Ucrania? ¿Cuáles son sus recuerdos, sus vivencias? Porque las madres son muy importantes en esto de trasladar, de compartir, de armar la historia de una familia, ¿no? ¿Qué te dice ella? Sí. Y no me refiero a esta circunstancia ahora, ¿no? Sino a lo largo de tu vida, ¿qué es lo que has recibido de ella sobre Ucrania? Bueno, mi mamá, ella nació en el 61, pleno auge de la Unión Soviética. Bueno, ya estaba en la Unión Soviética, pero estaba, digamos, en el medio. Y ella trabajó en Chernobyl. Ella es de Chernobyl, sí. De Pripyat más bien. Y ella trabajó ahí, tuvo que ser evacuada con mis dos hermanas, las que viven actualmente también en Argentina. Así que nada, pero ella extraña mucho Ucrania también. Claro. Porque también es un lugar donde ella nació, se crió, fue al colegio. Le es doloroso un poco estar tan lejos también. Seguro, seguro. ¿Y tu mamá trabajó ahí en la planta nuclear o estaba en la población? En el día de la explosión ella estaba en su casa. No estaba en la planta, pero sí escuchó la explosión y bueno, después se enteró bien de qué fue lo que pasó. Claro, recordemos que Chernobyl es un nombre de una localidad en Ucrania, donde funcionaba un reactor nuclear y que explotó, funcionó. En 1986, en pleno gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Era la. De Gorbachev. Claro, claro. Estaba el último gobierno que tuvo la Unión Soviética. Sí, digamos que fue una catástrofe ecológica, ¿no? Mucha gente murió, sí. Quedó contaminada, y fue uno de los factores que explican también, según los expertos, la caída final de la Unión Soviética, ¿no? Sí. No el único, pero fue algo una situación que lo precipitó. Y ahora David Skalski, que es con quien estamos hablando, ucraniano, nos cuenta de la situación de su mamá. ¿Tu mamá tuvo secuelas de esta circunstancia, David? Que yo sepa directas, no, pero sí sé que sufrió un tiempo de hipertiroidismo. El hecho de estar muy ansiosa y también de comer poco, o sea, cosas así. Esos son algunos de los síntomas del hipertiroidismo. Pero sí, es lo único que yo sé al respecto. Claro. ¿Y cuáles son tus planes, tus deseos, tus anhelos? Sos una persona joven, con una formación, con esta vocación por lo que tiene que ver con los viajes, con los vuelos. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Qué te gustaría hacer o ser en los próximos años? Disculpe. En lo que sería hacer en los próximos años, mi sueño número uno sería viajar a Israel, a conocer Jerusalén, la Tierra Santa, todos esos lugares. Y lo que es en respecto a lo que quiero hacer yo con mi vida, finalmente lograr cumplir mi sueño de ser tripulante de cabina y poder viajar por el mundo. Claro, claro. ¿Y lo ves factible eso en el corto plazo, esa posibilidad? No sabría decir, la claro. Verdad, porque es un ambiente muy difícil al cual uno puede acceder, no es tan fácil, y además requiere de mucha, ¿cómo sería?, mucha experiencia laboral y todo eso. Aparte, recordemos que con la pandemia, una de las principales industrias golpeadas económicamente fue la industria aérea, ¿no es cierto?, los vuelos, exacto, las comunicaciones. Entonces, digamos que hay que esperar que esto se recupere. Lamentablemente, las noticias que nos llegan de Ucrania, de Rusia y todo esto, va a retrasar un poco más la recuperación del turismo internacional. Así es, sí. Bueno, de hecho, lamentablemente, sí. Vos estabas trabajando en una compañía low cost que cerró, ¿no es cierto? Claro. Antes de brindarle servicios a JetSmart, Swissport también brindaba servicios a la compañía noruega Norwegian, justamente por el nombre. Sí, sí, sí. Que tuvo 2 años más o menos de operación en Argentina y se tuvo que cerrar porque algo no funcionó. Claro, claro. Y esto fue prepandemia, que se cerró. Ajá, ajá. Sí, sí, sí, antes de la pandemia. Bueno, David, ¿querés decirnos algo, compartir algo que tal vez no te haya preguntado, que quieras contarle a nuestra audiencia sobre tu experiencia? No, creo que no. Perfecto. Creo que todo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por prestarte a este diálogo y, bueno, ojalá que pronto puedas estar cumpliendo tu sueño de viajar a Jerusalén y de poder trabajar como tripulante de cabina. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Y vamos a escuchar a The Police, Cada vez que respiras. Caminata, David Coller y Julio Lloret. You. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos más mensajes en Caminante, Julio, en respuesta a la consigna, ¿qué es lo que llevas cuando salís, no? Claro, lo imprescindible, lo que no puede faltar. Alicia nos dice, buen día, Caminante. Hoy son dos los accesorios que van conmigo a todas partes, la cartera y el celular. La cartera lleva de todo, peine, lápiz de ojos, lápiz para ojos, rubor, billetera, portadocumentos, pañuelos descartables, botellita de agua... En invierno y en verano, aclara. Remedios. A esta edad indispensables. Y paro acá para no aburrirlos. No nos aburrís. Feliz fin de semana extra largo. Ah, cierto. Estamos en el XXXL, ¿no? No sé cuántas X lleva, sí, pero sí, dos por lo menos. Son muchos días para todos. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Hablando siempre de frente. Y vamos a escuchar a Diego Torres, Tratar de estar mejor. Cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este ¡Suscríbete! Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vamos hoy con una reflexión de consuelo y esperanza. El apóstol Pablo hacía esta pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? En esta vida terrenal, la muerte es algo terrible realmente. La separación de un ser querido, con el que hemos pasado muchos años, la separación de un hijo, un hermano amado, un gran amigo. Estas separaciones y el saber que nunca más lo vamos a ver aquí es la causa de mucha, mucha angustia. He visto más de una vez cuando una esposa o un esposo vuelven a su casa luego de sepultar al compañero de toda la vida, y es una experiencia muy triste y desoladora, un trago muy amargo para el cual no hay palabras humanas que puedan dar un poco de consuelo. Y esto me lleva a una pregunta: ¿cómo puede enfrentar el creyente esta prueba que siempre está en el pensamiento íntimo de varios de nosotros? Lo primero a decir es que no conviene rehuir del asunto, ya que tarde o temprano hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo por la fragilidad de nuestra vida, que siempre está la posibilidad de toparse con la muerte en cualquier recodo del camino. Cuando me pongo a pensar en esto, me es de consuelo y esperanza que esta existencia aquí es muy corta. Además es frágil. Todos los que hemos pasado los 70 años sabemos muy bien que la vida es muy corta, que se hace notar la brevedad de la vida cuando los años han pasado. Siendo así, uno piensa en la eternidad y de esa manera el pensamiento cambia, porque la trascendencia toma lugar y la esperanza nos asegura que muy cerca está la verdadera vida. Es como ponernos del otro lado, donde la mirada sobre esta vida es muy insignificante. Por lo tanto, la muerte no asusta. Verdaderamente ha sido vencida por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y la verdadera vida está por delante y es algo permanente. Esa presencia infinita de Dios está en todo el trayecto, sea aquí en la tierra como en el paso por la muerte y por todo lo que hay por delante. Me agrada la idea de pensar en la muerte como quien pasa por una puerta y no como quien debe quedarse para siempre en una habitación oscura sin más compañera que la soledad. Y por eso quiero dejarte este poema que he escrito pensando en ese paso, y dice así: me gusta andar por la tarde caminando en soledad, lejos del ruido y la gente que enloquece en la ciudad. Me gusta andar caminando sin apuro y observar que así camina la vida, que poco a poco se va. La tarde muere y la noche nunca deja de llegar. Por eso sé que mi tarde en la noche dormirá. Al fin, después de la noche, el día amanecerá y brillará un sol radiante que nunca se ocultará. Porque yo tengo esperanzas en la vida más allá que conquistó Jesucristo cuando anduvo por acá. Y escuchábamos la reflexión de Tony López, nuestro amigo desde Mar del Plata. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. La baldosa floja. Segunda parte. Soy Úrsula Pennington y me dedico a escribir historias de amor surgidas en los colectivos. ¿Reales o inventadas? Javier fue un cuarentón de anteojos ahumados, colita y saco cremita al que descubrí un sábado cuando viajaba en el 152, el colectivo que va de La Boca a Olivos. Los sábados siguientes lo volví a encontrar. Lo que me llamó la atención es que se bajaba siempre en el mismo lugar y que al descender giraba sobre sí mismo y extendía la mano a la mujer que se bajaba tras él para ayudarla en el descenso. Y después comenzaba a hablarles. Algunas lo saludaban y se iban, pero otras, como esa cincuentona que se dejó acompañar, aceptaban su charla y su compañía. Un día, intrigada, celosa de vaya a saber qué, decidí yo misma bajar en esa parada esperando que me extendiera la mano. Bajé tras él expectante, pero no. Javier me dio la espalda y siguió caminando como si nada. Me quedé loca, rabiosa. ¿Por qué a mí no? Muchos hombres me piropeaban en la calle. Guarangadas, mejor dicho. O me dedicaban miradas lujuriosas. Sabía que estaba en carrera. ¿Estaría jugando conmigo este hombre? Lo seguí indignada. Otra vez tomaba por la avenida Santa Fe en dirección a Riobamba, como con la cincuentona aquella, pero ahora solo. El hombre se detuvo frente a una zapatería simulando interés en alguno de los calzados y aprovechó para abordarme. Ponderó mis pies, mis sandalias, y ahí supe que había estado observándolos en todos esos viajes. Acepté su invitación a tomar un café en Covadonga, un bar ubicado en Riobamba y Arenales, y ahora estábamos caminando por la avenida Santa Fe juntos, a la par, por uno de los barrios emblemáticos de Buenos Aires, la Recoleta. Javier, así se llamaba el misterioso personaje según se presentó en el bar, comenzó a contarme su historia. Pidió un irlandés, sacó un cigarrillo que no encendió en toda la tarde y yo pedí un americano, como suelo hacer. Lo que no me animé a pedir fue una media luna. Soy muy sencilla en estas cuestiones, y más en semejante circunstancia. Tomando café con un desconocido con el que nos veníamos espiando mutuamente en el colectivo una vez por semana desde hacía un mes. A las mujeres de Buenos Aires les encanta vestirse bien, empezó. Asentí con un mohín y aguardé a que continuara. Gasta lo que no tienen en ropa. Me encanta, lucen muy elegantes. En lo que no andan tan bien es en la cuestión del calzado. ¿Por qué decís eso? Ojo, tus pies están muy cuidados y las sandalias que te calzaste hoy son muy buenas, se apresuró a afirmar. Me quedo más tranquila, bromié. ¿A qué te dedicas? ¿Sos zapatero ambulante? No, no. Mi padre es el zapatero. Mi trabajo es recorrer la ciudad buscando pies lastimados. ¿Cómo es eso? ¿Las esperás al bajar del colectivo y les explicás que tienen que comprar tus zapatos? ¿Vendés por catálogo? Javier bebió un sorbo de café, lo paladió, hizo la pausa y esperó unos segundos para responder a mi tormenta de preguntas. Te explico, mi padre no es zapatero, al menos en el sentido tradicional. Él realiza fabricación artesanal de calzado. Fabrica pieza por pieza, taco, mediasuela, el cuerpo del calzado, la horma. Ningún zapato es igual a otro, ni siquiera los pares que usa una misma persona son exactamente iguales. Ah, y vos hacés la promoción en los colectivos, ¿no? Yo no hago promoción ni en papel ni en forma electrónica. Hablo con la gente. Les explico. ¿Y te compran? Yo no vendo. Regalo el calzado. A las mujeres que conversan conmigo les obsequio un par de zapatos confeccionados por mi padre. ¿Y qué te dicen? Me encanta. Quiero uno para mi mamá. O quiero uno para mi hija. Tengo una amiga que cumple años. ¿No le harías un par? ¿Eso te dicen? Sí, sí. Cuando caminan, vuelan. Parece que te deslizás sobre un colchón de aire. El pie no se cansa nunca, te lo aseguro. Caminarás y no te cansarás. Creo que estamos conversando, ¿no? Javier sonrió. Me encantaba esa boca abierta, fresca, desacomplejada, pese a las imperfecciones de sus dientes. Y entonces insistí sin dudar. Quiero mi par. Javier tomó el bolso que llevaba siempre, ahora colgado en el respaldo de su silla, lo abrió y sacó con sumo cuidado una cajita de cuero. Pensé que ahí llevaba sus herramientas para tomar las medidas de mi pie o algo por el estilo. Pero no, sacó un hermoso par de sandalias de cuero en tintura blanca, con incrustaciones de perlas en verde y en azul. ¿Son para mí? Claro, mujer, no me has dicho tu nombre todavía. Úrsula, Úrsula, son bellísimas, exclamé. La sorpresa del regalo me quitó las pocas inhibiciones que me quedaban. Me saqué la sandalia derecha ahí mismo y me probé la de regalo. Impecable, casi no la siento, le comenté, parada mientras caminaba para un lado y para el otro. La gente me miraba. ¿Qué importaba? Después probé con la otra. Era cierto. Parecía estar volando. ¿Cómo supiste mi número? No sé tu número. ¿Y entonces? Supe tu pie. 4 fines de semana mirando en el 152, aparte el celular, agregó, mientras sacudía con la mano derecha su Motorola y sonreía burlón. Me sentía feliz, pero alarmada al mismo tiempo. No solo que había identificado mis inquietudes literarias, que había mirado mis pies y sandalias sin que lo advirtiera, sino que me había fotografiado todo arriba del colectivo. ¿Y qué otra cosa fotografiaste?, le pregunté. ¿De vos? Nada más. Los pies son lo más sensual de una mujer. Con ellos se para, posa, camina, los cruza, los estira, los encrema, esculpe sus uñas. Los pies no solo caminan, fundamentalmente hablan, dicen todo de una mujer. Es cierto, es cierto. Por eso hay que cuidarlos, agregó. Cuando necesites, arreglamos una cita con mi padre. Él compone y arregla sus creaciones para que caminar sea un placer. Pagamos la cuenta a medias. Me dio vergüenza llevarme semejante par de sandalias de cuero puro, de suela brasileña e incrustaciones indias, según me explicó. ¿Cómo se llama tu negocio? La baldosa floja. Nuestras obras de arte aguantan cualquier camino. ¿Y este modelo? ¿Las sandalias? Celestiales. Qué lindo nombre. Sí. Y no te olvides, visítalo a mi padre cada tanto, le va a encantar escuchar tus historias y vas a caminar cada vez mejor. ¿Y ahora? Pregunté ya a la salida del bar. Javier me abrazó y me atrajo hacia su pecho con suavidad con su brazo izquierdo. Levantó el derecho como si estuviera en el teatro y recitó. Lo de siempre, en la calle y en voz. Salís de tu casa por arenales. Bajé del piso del bar a la vereda con mucho cuidado, mirando dónde ponía mis pies. No quiero pisar la baldosa floja, dije, riéndome. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. Miré la mesa que habíamos ocupado al interior de Covadonga. Vi los dos pocillos, pero el irlandés estaba sin tocar. Me di vuelta y dirigí mis pasos a la parada del 152. Sentí que al caminar volaba, pero no me animé a bajar la mirada.

escuchando Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. Caminante por la 102.9. La historia de David Skalski, con quien conversamos en esta mañana de Caminante, resume en su ser interior lo que muchas veces denominamos, o que generalmente denominamos, como la globalización. Es decir, un mundo que se ha achicado, que se ha acercado por los medios de comunicación y por la relativa facilidad para movilizarse de un lado a otro. Y que representa un cambio muy importante en nuestra época, en el tiempo que nos ha tocado vivir, pero que del que pocas veces se habla de lo que significa interiormente, ¿no? Esa, en este caso, la lucha, el conflicto, ¿no?, entre las nacionalidades, los países, las circunstancias que le ha tocado vivir entre Ucrania, Inglaterra y la Argentina, ¿no? Un trípode sobre el que ha armado su vida como ha podido, de la mejor manera posible y con mucha iniciativa, ¿no? Trabaja, ha logrado un trabajo en la ciudad de Buenos Aires, es un inmigrante, no nos olvidemos, y con el sueño, un sueño de viajar y de volar, y que volar como tripulante de cabina sea su oficio y su estilo de vida. Nos vamos, retiramos el equipo de la cancha en esta mañana nublada en Buenos Aires, agradeciéndole a Julio Lloret su historia de cada semana, la musicalización que realiza. Las gracias también para Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma y, como siempre, el toque mágico de Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas una buena semana. Que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Que la pases bien. Chao. Todo lo más, como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.